besaron mi cara al despertar. Todavía en algún sueño me anima tu sonrisa solo a adivinar la tibieza de otro mundo. Respiro tu forma, no la dejo escapar. Rompemos juntos el silencio, sumergidos es nuestro mar. Solo una parte del cielo. Adentro, muy dentro, fuerte, más fuerte, eléctrico. Tan cerca, tan cerca. Adentro, muy dentro, fuerte, más fuerte, eléctrico.